se caen. ¿Por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Dime, mamacita, ¿te gusta? ¡Ay, te gusta! Espérame, yo te esperaré. Si es que tú vuelves, te esperaré. Me marcharé, yo me marcharé.